Este es el médico cirujano de Roma. Recuerde que la selva del Señor dice que Roma está aumentando sus fuerzas y que en sus antiguos recintos se reanudará la persecución. Así es. Entonces, sí, bueno, ahí ya se escucha mejor. Tengo mucho volumen. Sí, bueno, ahí está bien. Bien, ahora vamos a entrar. Porque le falta aquí prenderse. Vamos a entrar. Cuando Dios vio que los hospitales tanto eran católicos como usaban droga, Dios levantó un movimiento. Amén. Un movimiento que ni fuera católico, ni fuera masón, ni usara droga. Ese fue uno de los objetivos por el cual Dios levantó el movimiento adventista. Porque la verdadera educación y la verdadera redención incluyen lo físico, lo mental y lo espiritual. Amén. Lo físico, lo mental y lo espiritual. Entonces, vamos a estudiar. Ahora sí, ya está, aquí está. ¿Qué es la apostasía alfa? La primera apostasía grande que se vivió en el adventismo. Primera apostasía grande que se vivió en el adventismo. La apostasía alfa. Tomás de Aquino, las drogas y el espíritu de la masonería, el tercer ángel nunca falla. Amén. Dios levantó al pueblo adventista para decir, hey, esta es la única manera final para mantenerte. Sin embargo, el diablo atacó de esa manera. De una u otra forma, estamos en guerra. Estamos en Apocalipsis 12, 17. ¿Qué dice Apocalipsis 12, 17? Dice, y el dragón se llenó de ira contra la mujer. Y se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de Dios. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dios levantó esa descendencia en 1844. Si nosotros volviéramos a las sendas antiguas, veríamos que solo hay un adventista, un adventismo original. Amén. Una vez se me acercó un pastor adventista de otra denominación, pero que dice ser adventista. Y me dijo, ¿y de qué adventismo eres tú? Le digo, amén. Bueno, para entender la apostasía alfa hay que entender. Vamos a repasar un poco, vamos a Deuteronomio capítulo 34 para poner nuestras bases, siempre nuestras bases bíblicas. Deuteronomio 34, 10. Dice así la escritura. Deuteronomio 34, 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, perdón, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel, nunca más se levantó profeta. Dios guió a su pueblo a través de un profeta. Amén. Y a través de un profeta lo mantuvo en el desierto. Y no solamente fue el profeta, hubieron muchos más profetas. De hecho, si nos vamos a Efesios, capítulo 4, Efesios capítulo 4 dice, en el verso 11, ya estamos en el Antiguo Testamento. El mismo Dios que escribió e inspiró al Antiguo Testamento, perdón, ya estamos en el Nuevo. El mismo Dios que inspiró el Antiguo Testamento, inspiró el Nuevo Testamento. Y dice aquí la Escritura, en el 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En el Nuevo Testamento no termina el don profético, continúa. Amén. Y una de las características principales de la iglesia adventista es que tiene el don profético. Amén. Pero una de las desgracias es que ese don profético no sería escaso. Antes de que Dios le diera el don profético, la hermana White se lo dio a dos hombres. William Foy, un afroamericano. Estamos en el tiempo en que los esclavos en Estados Unidos son de tez morena. Y William Foy, Dios le da en ese tiempo surgieron varios profetas. Surgió el profeta de los mormones, surgieron varios profetas en varias denominaciones del gran despertar en los Estados Unidos. Pero la Escritura dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Amén. Una característica para que nosotros identifiquemos un profeta, la Biblia dice en el Nuevo Testamento, y él constituyó a algunos, etcétera, etcétera, profetas. Amén. Amén, hermano. De hecho, la iglesia que de niño iba, la iglesia evangélica, y decían, el Señor me dio la palabra de profecía. El Señor me profetizó. Como nosotros sabemos, muy sencillo, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Jesús dijo en Mateo 24, se levantarán falsos profetas, señal de la segunda venida de Cristo. Es decir, que iba a haber profeta verdadero. Y muy sencillo, el espíritu de los profetas debe estar sujeto a los profetas. Cualquier persona que se levante con espíritu, pero sí debe hablar como habló Daniel, como habló Ezequiel, como habló Moisés. A ver, pregunta, ¿de qué habló Moisés? ¿Moisés habló del domingo, día del Señor? ¿Dijo que el domingo es el día del Señor? No, entonces si no está sujeto el profeta que yo creo al profeta, pues entonces no. Sí, o sea, eso es. El que guía a los profetas es el Espíritu de Cristo. Pedro lo dice. Sí. A ver, Moisés habló de un santuario, ¿correcto? Amén. ¿Qué profeta el día de hoy habla de la validez de un santuario? Pero de un santuario en el cielo. Porque Moisés dijo, a mí me dieron una copia de lo que está en el cielo y lo voy a hacer en la tierra. ¿Qué profeta habla de eso? Los evangélicos creen en el santuario, los testigos de Jehová, los mormones. Oiga, pero la Biblia me dice, porque Pablo también es un profeta, profetizó, según el Tesalonicenses, profetizó al papado. Y Pablo me habla de que Cristo entró a un santuario no hecho de manos en el cielo. Hebreos capítulo 8, capítulo 9. ¿Qué profeta actual me habla de un santuario en el cielo? Solo. Pase por la sugestión de los profetas al espíritu de los profetas a todos los que hay, y de eso nada más queda el inadecuado. Entonces, antes del inadecuado, Dios le dio el mismo mensaje a otro. Era un morenito llamado William Foy. Pero hermanos, él dijo, no, se van a reír de mí, se van a burlar de mí, yo soy un esclavo. ¿Cómo que Dios le habló a un esclavo? ¿Cómo? Entonces Dios le da la oportunidad a otro, completamente distinto, uno de raza blanca, caucásico, Desmond, hace un buen nombre. No, uno era William Foy, se me olvidó el nombre, ahorita por aquí lo busco. A ver si lo encuentro. Pero uno de raza blanca. Era uno de raza blanca. Y A ver, no lo veo por aquí, aquí está. Bobby Fox se llama. Sí. Pero a ellos les dio el mensaje primero. No se los dio a la cuarta. A ver, aquí tenemos la foto, no la foto, sino. Espera, William Fox. A él le dio primero el mensaje. Aquí está su tumba. Murió, no quiso llevar a cabo lo que Dios había pedido. Y a Hansen Foss, es el otro, raza caucásica. Los dos de alguna manera se entrevistaron o se dieron cuenta o hablaron con la hermana White. Pero cuando ellos no quisieron llevar a cabo su llamado, entonces Dios se lo dio a quién. A una mujer, no a un hombre blanco, no a un hombre negro, sino a una mujer. ¿Y de qué raza es la hermana White? ¿Es de raza afro o caucásica? Pues no era como caucásica, porque tenía los mismos razones, según la biografía, las fotos de... Ajá. Bueno, es más o menos así, pero así son los buenos que nosotros, ¿sí? Vente, hermanito, vente para acá adelante. Ajá. Siéntate aquí con el hermano Abraham. Sí, estamos grabando. Okay. Bueno, no es ni completamente afro ni completamente caucásica. ¿Por qué? 1863 Dios le da una visión a ella en cuestión de la salud. Antes casi todos los pastores fumaban tabaco, tomaban. Era normal en los Estados Unidos. La gente se moría muy rápido. No era malo que los pastores fumaran y tomaran en aquel tiempo, de todas las denominaciones de los Estados Unidos. Entonces, él llega el año 1863 y le da una visión. Es necesario que este pueblo cambie su salud. Hermanos, esto es reconocido en el New York Times. El reconocido New York Times sacó hace 3-4 años un libro que se llama Las Zonas Azules de Bruce Sons, donde dice... Los 5 grupos que viven más en todo el mundo, en Estados Unidos nada más está uno: los adventistas de Loma Linda, que llevaron a cabo las leyes de la salud. No es un libro de cualquiera, es del New York Times, un bestseller, un libro mejor vendido. Dice: los adventistas del séptimo día, ¿qué practican por las leyes de la salud? Son los que viven 10 años más de lo normal. 10 años más. Y están otros que viven en Japón, otros que viven allá en mar Mediterráneo. Y esta mujer, es una ilustración, una profeta, es reconocida como una de las mujeres, de las 100 mujeres que más influencia han tenido en los Estados Unidos, por la institución Smithsonian, que es una institución que tiene que ver con museos e historia de Estados Unidos. Esto se los digo a las personas que no creen en ella como profeta. Digo, si no crees como profeta, pues ahí está. Es una mujer que ha influenciado la manera de comer de los americanos en aquel tiempo. Ahorita es otra cosa. ¿Sí? Bueno, esta mujer, que para nosotros es profeta, adoptó a un señor, bueno, a un niño, que es ese señor. Ese niñito creció y lo adoptó como su hijo, lo que hoy conocemos como el famoso Dr. Kellogg, de los cornflakes. Cornflakes, cornflakes, cornflakes, abuelas de maíz. Y su hermano Él iba adelantado 5 años más en cuestión de medicina y tratamiento. El hospital que les mandó a hacer Dios a ellos, les digo, es a través de la hermana. Vaya a ver un pequeño hospitalito donde los 8 remedios naturales vayan en contra de lo que está usando allá afuera. Drogas, catolicismo. Aquí esto va a ser diferente para llevar a cabo la misión del pueblo de Dios. Amén. Y se dice, el brazo derecho del mensaje, del tercer ángel, no del primero ni del segundo. Ni es el brazo derecho de la historia de Zaqueo. Ni es el brazo derecho de la historia de Jonás. Es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Gloria a Dios por el mensaje que tenemos. Hicieron un hospital, un sanatorio, donde no iba a haber eso. No iba a haber eso. Este joven se fue a estudiar medicina para aprender, obviamente, anatomía, fisiología. Pero él no debía llegar a poner las drogas al hospital. Debía llegar a poner los remedios que Dios decía. Amén. Tuvo mucho éxito. Ahí llegaron presidentes de Estados Unidos. Llegó Henry Ford, el de los que inventó los carros. Llegó el de las tiendas a JCPenney en Estados Unidos. Llegó allí, eran sus clientes. Porque él aplicaba los remedios naturales y Dios actuaba. Amén. Amén. Además que era su hijo adoptivo de la hermana Juan. Su hijo adoptivo. Era una relación entre madre e hijo. Entonces Dios le daba la misión de salud. Y él con el conocimiento de la anatomía y la fisiología lo mezclaba. Y eso significaba éxito. Ay, hermanos, tenemos la clave del éxito. Entonces ahí está la clave. Esa es la clave. Sí. Pero aquí empezamos. Porque el querido hijo de la sierva del Señor, hermana Juárez, conocido en ese tiempo, se fue a viajar a Europa. Se fue a actualizar como médico misionero. Y él hizo un viaje al país de Austria. Los que han ido en historia, Austria hasta el día de hoy es católico. La reforma protestante hizo mucho eso. Y muchos de sus compañeros y de los que le enseñaron fueron católicos. Se vio rodeado de influencias católicas. Bueno, ¿qué es lo que empezó a enseñar? Doctrina católica con un disfraz de panteísmo. Hay un estudio, alguien que hizo este estudio, aquí está, si alguien lo quiere corroborar, una disertación de la Universidad de Texas de Arlington. Se llama su estudio Cornflakes, God and Circumcision, Ojuelas de Maíz, Dios y la Circuncisión, John Harvey Kellogg y la Reforma de Salud Transatlántica. Es una disertación. Lo estuve leyendo. Y en esa disertación, esta persona que hace esa disertación, ¿a cuándo fue? Mayo del 2019. Sí. Esa persona dice, paramos nada más. Las enseñanzas de, le pone Santo Tomás de Aquino, este es catolicismo. Claro que es catolicismo. Pero fíjense cómo este hospital que Dios levantó con los ocho remedios, cómo fue infiltrado por... Bueno, hay muchos hoy que están pensando, puedo ser médico misionero y no me importa la doctrina católica. Falso. Si tú eres médico misionero, pero estás enseñando doctrina católica, le estás ayudando a Roma. Por eso, hermanos, el médico misionero debe tener la doctrina bíblica. Amén. Y hermanos, es que sucede que todos debemos saber un poco de la obra médico misionera. Entonces debemos tener en claro la doctrina bíblica versus, es decir, para ser para hablar en contra de la doctrina católica romana. Las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino, dice aquí, son de gran alcance. Sus obras más reconocidas se llaman la Suma Teológica. Fue una obra masiva para definir toda la teología cristiana, pero a efectos de analizar los efectos en la teología personal de quién, de Keller. Solo es necesario evaluar una pequeña parte, la teoría de Dios en la naturaleza y el hombre. En su compendio teológico, una versión condensada de su enorme Suma Teológica, Dios está en todas las cosas por su poder, ya que todas las cosas operan en virtud de Él, y Dios está en todas las cosas por su presencia, ya que regula y dispone directamente todas las cosas. Hermanos, esto que dice Santo Tomás de Aquino, bueno, no santo, pues, así le dice la disertación, pues a la final era lo que vino a creer Keller. ¿Qué creía Keller? Ah, que Dios está en la manzana. ¿Por qué? También por su poder. Pero Dios está en la manzana. Ese es su problema, decir que Dios está en la manzana. Hermano, ¿por qué? Porque si Dios está en la manzana y está en el mango y está en la pera y está en el agua, entonces ¿para qué esperamos la segunda venida si ya tenemos a Dios aquí en la naturaleza? ¿Correcto? ¿Saben para qué predicamos? Que debe haber un reino de paz y tranquilidad cuando ya tenemos a Dios en la naturaleza. ¿Para qué? Panteísmo, Dios en todo. Pero aunque era panteísmo, realmente era ¿qué? Catolicismo. Porque eso mismo, de acuerdo a este estudio, ya lo había estudiado, ya lo había dicho un sacerdote católico. Así que este hijo de la hermana White, hijo adoptivo, mientras estaba predicando los ocho remedios naturales, estaba practicando los ocho remedios naturales que le daban mucho éxito, estaba realmente trayendo las doctrinas de sacerdotes católicos al hospital. Esa es la manera como el diablo echó para abajo, hermanos, el asunto. Por eso todo hermano que quiera practicar el arte de sanar con la ayuda de Dios de los ocho remedios naturales debe tener en claro que no es católico en su mente, porque entonces va a estar usando los ocho remedios para apoyar la misión ¿de quién? De Roma. ¿Vamos claros hasta aquí, hermanos? ¿Sí? Bueno, entonces lo que él empezó a predicar se llama panteísmo, pero en realidad era la doctrina de Tomás de Aquino, de su Suma Teológica. Y aquí lo dice Keller, al tratar de explicar la relación de Dios con la creación, reflejó estas creencias en el templo viviente. ¿Las creencias de quién? Las creencias de Tomás de Aquino. Ahí está. Así que él empezó predicando doctrina católica con los ocho remedios. Pero ¿saben qué hicieron los adventistas? Dijeron, ¡ay, qué bonito! Muchos no se dieron cuenta. Y hasta el día de hoy me doy cuenta que muchos no se dan cuenta. No quiero decir que un servidor es el único que se da cuenta de todo, no. Pero el error a veces viene tan mezclado con la verdad. Que la gente, en lugar de ver un error mal y una doctrina venenosa, lo ven como una nueva luz que viene del cielo. ¿Cuántas veces me ha tocado ver eso? Una ocasión platicando con alguien que que crean el método de interpretación de Roma, le digo, que creen los días de Daniel en el futuro, le digo, eso lo inventaron los jesuitas, dicen, a lo mejor tienen algo bueno los jesuitas. Ay, sí, sí. Hay gente, eso es lo que trabaja Roma, trabaja la conciencia a futuro, ¿me explico? Muchos ya no ven la unión de iglesia y estado que empezó con Constantino, con Roma, como algo que viene de Roma. Dicen, ¡ay, qué bendición! Nos va a proteger el estado, podemos defendernos. ¡Ay, qué bendición! Doctrina de Roma. 8 remedios naturales mezclados con doctrina de Roma, apoyan la misión de Roma. Esa es la situación. Digo, porque hay unos médicos misioneros que dicen que son de sostén propio y dicen que la R no es apostasía. Doctrina de Roma, donde bueno, Dios está Roma. Más 8 remedios naturales, le apoyas a Roma. Y Roma está feliz. ¿Creen o no? Claro. Roma está feliz. Hermanos, cuando esto se empezó a predicar, cuando Kenan empezó a predicar que Dios estaba en los remedios naturales y que los remedios naturales eran Dios, en otras palabras, no, mi hermano, vino la reprensión. Al final les contaré cómo, porque muere la hermana White y es tremendo lo que pasa. Es triste, pero a pesar de todo, la sierva del Señor se fue diciendo, ¿sabes qué? Aunque eres mi hijo adoptivo, aquí hay una línea. ¿Amén? Aunque te levanté, te saqué de donde estabas, te puse en mi casa, te di de comer, te di de vestir, te di estudio, hay una línea. Prefiero a mi Cristo, como dice el libro. Te puedo querer tanto como mi hijo. Y me duele. Y ella decía, no he podido dormir, no he cerrado los ojos por ti. Pero no tolero tu doctrina por eso. ¿Cómo me encanta? Por eso te digo, me fascina a las personas que se aferran a lo correcto aunque se desplomen los cielos. Porque ¿qué más ejemplos podemos tener de Cristo, verdad? Cuando todos sus compañeros, sus discípulos y su ciudad se le vino encima, y él se aferró a lo correcto. Y lo correcto era el plan de salvación. Amén. Eso era lo correcto. Aún en la cruz del Calvario le decía, sus mismos hermanos, ¿no? Le decía, bájate y vamos a querer. ¿Por qué me voy a bajar? Si me bajo, no voy a morir por los míos. Y se aferró. Y se mantuvo en lo correcto. Cuando sus discípulos le dieron la espalda, antes de eso Pedro dijo, yo ni te conozco, no sé quién eres. Y se mantuvo en lo correcto. Hagamos lo correcto y dejémosle los resultados a Dios. Amén. ¿Sí? Este hermano, el hermano Kellogg, se olvidó del mensaje del tercer año. Para el 10 de marzo de 1900, la sierva del Señor le dice, era médico misionero, era un éxito tremendo. De allí cambiaría el desayuno a los americanos más adelante en comer cereales. Los americanos comen cereales y leche en la mañana, ¿verdad? Cuando usted va a Walmart, Soriana, hay una fila grande de qué? Del gallo ese, Cornelio. ¿O no? Ahí está. Y no solamente está un gallo, está un elefante. No, sí, está. Choco Cristo, no sé. Sí. Pero ¿saben para quién hizo el doctor Kellogg los complex? Cuando me hicieron una entrevista, dígase doctor Kellogg, ¿por qué? ¿Para quién hizo los complex? Los sí se dice para los que no tienen dientes y no pueden morder el maíz. Para esos los sí se dice. Para los que no tienen dentadura y pues puedan llevarse algo de fibra, estómago. Pero los que tienen dientes, Vender más, prefiero el que no. El complejito. Se alejó del mensaje del tercer ángel. El 10 de marzo, 1941 de 1900, a John Harry Keller le escribe la profeta del Señor y le dice: el mensaje del tercer ángel es prácticamente ignorado por ustedes. ¿Habéis menospreciado el trabajo del ministerio evangélico, es decir, los pastores? Mientras que habéis dado una importancia desproporcionada al trabajo médico misionero. ¿Qué hizo el hermano Keller? Dijo: no, ya no leemos el mensaje del tercer ángel. ¿Conocen alguna iglesia que habla así? La mayoría. ¿Conocen alguna iglesia que ni le da énfasis o le da énfasis o mucho énfasis a la prosalud y del tercer ángel no quiere hablar? La mayoría. Recuerdo cuando estaba en la ENRE, decían: campaña prosalud. Y llegaban los doctores con todas sus drogas ahí, con todas sus botellas. Entonces dice: ¡ay, qué bonito! ¡Ay! Y lo que me fascinaba es que eran, iban con la bata blanca. Dice: ¡ah, esas son las campañas, por favor! Esas son. Cuando me di cuenta que no. Pero después conocí un poco más esto de los ocho remedios naturales. Pero me di cuenta que varios médicos misioneros, sí, pero cuando les empieza a hablar del tercer ángel, dicen: no hablen de doctrina, porque doctrina nos divide. ¿Qué es el tercer ángel? Si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿qué es la bestia del papado? ¿Y qué es la imagen de la bestia? Bueno, para que sepas que es la imagen de la bestia, vete a ver cómo nació el papado, y eso lo vimos hoy en la mañana. Cuando viene esa bestia, ahí está el estado. Entonces el médico misionero que dice: no quiero tercer ángel, pero quiero puro, como dice allí, trabajo de un médico misionero. ¿Sirve o no sirve? ¿Le ayuda a Roma eso o no le ayuda? A ver, ¿le ayuda o no le ayuda que el médico misionero no hable contra Roma? Claro que sí, no, claro que sí le ayuda. Pero tú puedes tener una tienda de productos naturales y vendas todo ahí, todo. Pero si de aquí no viene la advertencia, más bien de aquí, porque la Biblia dice: con el corazón se cree, ¿para qué? Para justicia, más con la boca se confiesa, ¿para qué? Para salvación. Si tú escribes los ocho remedios naturales, pero no creo en el mensaje del tercer ángel, y no me hables, y no me metas aquí la imagen de la bestia ni nada de eso, discúlpame, adiós, le estás haciendo la obra que Roma tanto quiso que los médicos misioneros hicieran. Ahí está la cita. ¿Qué vamos a hacer con esta cita? Habéis debilitado donde deberíais haber fortalecido. Usted no quiso soportar ninguna restricción. Estabais decididos, si podíais, a poner en marcha la obra que habías planeado, pero esta obra Dios nunca os la ha concedido. Aquel médico misionero que dice: ay, yo me sé cómo bajar la presión y subir la presión y engordar al flaco y aplastar al muerto. ¿Verdad? Pero no me hables del tercer ángel ni de la bestia. Esta obra Dios nunca te la concedió. Jamás, ¿verdad, hermano? Y esto va, si hay algún hermanito médico misionero que dice: ay, pues a mí me da miedo hablar contra la bestia y su imagen, pero voy a hablar nada más de los ocho remedios naturales. No le sirves a Dios. Mejor vete a la Ciudad de México, vete a la Villita, híncate a la Guadalupana y sé misionero para los Guadalupanas y te quedas con los ocho remedios naturales. Lo digo de manera sarcástica y mucha gente me dice: es que usted es muy sarcástico. Porque si tú le dices que no es así con el Espíritu, no lo entiende. Ahora fíjate cómo Roma infiltró el hospital adventista en 1900. ¿Cómo lo infiltró? ¿Con doctrina de quién? De Roma. Tomás de Aquino. Aparente Roma, si tú, aparentemente tú creas, si le pones panteísmo y catolicismo, tú vas a decir, vas a encontrar lo siguiente: la iglesia católica siempre se opuso al panteísmo. Y es cierto, tú te metes a la enciclopedia católica. ¿Y cómo andan en contra del panteísmo? Oiga, hermano, pero panteísmo y Tomás de Aquino es lo mismo. Pero Tomás de Aquino dice, Dios está en la naturaleza. Panteísmo dice, Dios está en la naturaleza. Entonces llegó un tiempo, tanto que el doctor, que lo muy famoso, dijo, ya agarré doctrina católica. Ya no voy a predicar del tercer Apocalipsis 14. Ya no. Pero voy a predicar el brazo, pero no el cuerpo. ¿Y qué dice allí? Dice, no, esto no viene de Dios. Esto no viene de Dios. Repito, el brazo derecho es del tercer ángel. No es el brazo derecho de la historia de Zaqueo. No es el brazo derecho de la ballena que vomitó a Jonás. Es el brazo derecho de la última advertencia al mundo. Sí. Hermanos, estamos viviendo una crisis. Algunos que han conocido el brazo derecho ya solamente se quedan con el brazo, con los 8 remedios naturales. Y le dan tanto énfasis, como dice aquí, habéis dado una importancia desproporcionada al trabajo médico, misionero, que has ignorado el mensaje prácticamente de tres años. Íbamos bien, de 1863 a 1900, íbamos bien como hospital adventista, pero viene el ataque. ¿Para qué hospital podía Dios usar en todo el mundo si no es ahí? Entiendo por qué Dios va a atacar a los médicos misioneros, va a atacar a los predicadores del tercer ángel, va a atacar a la iglesia adventista. Y muchos han sucumbido. Ahorita es tremendo, hermanos, el tiempo que estamos viendo. Pero queda un remanente. Amén. Queda un remanente. Vamos a leer una carta. Esta es la carta que les dije que íbamos a leer. Está bien. Por eso el tema se llama Constantino, Ley Dominical, Hospitales y Salud. Esa es la primera parte. También es la mañana. Pero la segunda parte del título de este tema se llama Apostasía Alfa, Masonería. ¿Qué más? Alopatía, el mensaje de tercer. Aquí está la base. Manuscritos liberados, página 16, perdón, tomo 16, página 83. Hay un artículo titulado El uso de remedios naturales en el tratamiento de enfermedades. Desafiando a la iglesia a alcanzar a todo el mundo con el evangelio, es decir, con los tratamientos naturales. Era un desafío. Escrito el 6 de abril de 1899 desde Sunnyside, Cornwall, NCW, al doctor John Harvey Kellogg. Una relación de padre, perdón, de madre e hijo, pero también donde la verdad estaba en primer lugar. Amén. Hermano, por más amigo que seas de alguien, si su doctrina es de Roma, o agarras su amistad o agarras la doctrina. La Biblia dice, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de quién? De Dios. Siempre me gusta leer los contextos. ¿Estamos bien, hermanos? Vamos a leer los contextos, porque adelantito viene algo fuerte, pero fuerte que viene. ¿Sí? Y el tiempo se nos va rápido. tiempo se nos va rápido, así que antes de que suba el sol ya habremos terminado. ¿Está bien? Claro, que se suba el sol a las 5 hoy, creo que se suma a las 5, ¿no? Acabo de leer su carta, está con los adjuntos, fue el único correo que recibí este mes. Estoy mucho mejor de salud. Hermanos, antes las cartas tardaban un mes, dos meses en llegar. Puedo escribir mucho y encuentro que hay muchas cosas que ocupan mi mente. Elena White, aquello, al doctor Estrella, si podemos decir así, de aquel tiempo, basado en los usos y remedios naturales. Desearía poderle ver cara a cara, pero como no puedo, le escribiré. Gracias por su receta. Tendré cuidado que el Señor me ayude en mi oración. Y ruego que el Señor le ayude a usted, hermano mío. Mire, se trataban como hermanos, pero realmente ella era ¿qué? Su mamá adoptiva. Para que no asuma demasiadas cargas y al hacerlo se descalifique por el manejo de las mismas. En caso de que usted sea removido por enfermedad o muerte, ¿quién está preparado para llevar estas responsabilidades? Los médicos que están bajo su mando pueden tener interés en esta gran y amplia obra, pero no tienen la larga experiencia que usted ha tenido. Mientras esté en condiciones de educar, debería seleccionar un número de hombres y capacitarlos para asumir las responsabilidades. Bajo su educación, unidos, usted podrán aprender a hacer el trabajo que usted ha estado haciendo con la ayuda que Dios le ha dado. Empieza bonita la carta. ¿Verdad que sí? Empieza una carta muy bonita. Aquí viene. Ella siempre le habla en tercera persona a su hijo adoptivo. A veces evita decir que no. Yo creo que le dolía mucho en su corazón lo que estaba pasando. Y cómo duele, hermano, cómo duele cuando apreciamos a personas, pero están con una creencia de Roma. La influencia que usted ha obtenido en la profesión médica es grande y amplia. ¿Qué tenía? Una influencia grande, hermano. Era conocido en todos Estados Unidos y toda Europa. Hasta el día de hoy es conocido en su casa, y si usted tiene compis de él, hasta ahí, si no lo quiere conocer, ahí lo tiene su apellido en su casa. Usted ha hecho que la luz que Dios le ha dado brille para otros, y esta luz ha influido en otros para trabajar en las diferentes líneas de la obra médica misionera. Pero aquí viene el asunto. Pero según la luz que el Señor me ha dado, ahí dice, ¿sabe qué? Según la luz que el Señor me ha dado. ¿Qué dice? Algo del espíritu de la masonería existe. ¿En dónde? En la obra médico-misionera. Masonería. Bueno, simplemente una secta. Perdón, sociedad secreta, que quiere tener el control de la humanidad, donde el conocimiento no importa, perdón, donde la doctrina no importa, sino el conocimiento. Básicamente, Lucifer. Todo el conocimiento que él tenía nunca le llevó a dar gloria a Dios. Cuando vino la rebelión. Eso es el espíritu de la masonería. Sigue diciendo, pero según la luz que el Señor me ha dado, algo del espíritu de la masonería existe y ha construido un muro alrededor de la obra. Ahora, fíjese lo que dice aquí. La práctica antigua y regular ha sido exaltada como el único método verdadero para el tratamiento de la enfermedad. Y en gran medida este sentimiento ha impregnado a los médicos relacionados con usted. Han recurrido a, ¿qué dice? A los fármacos en casos de fiebre para acabar con ella. Como han creído, este método ha eliminado las fiebres y otras enfermedades, pero en algunos casos ha eliminado a todo el hombre con ellas. Ahora, note una cosa. Aquí se habla del espíritu de ¿qué? Y después habla de una práctica de usar ¿qué? Fármacos. Oiga, ¿qué piensa usted? Que todos los que fabrican las medicinas son masones. Tenemos la luz. Sí. Dice, si usted está metiendo eso acá, ese es el espíritu de la masonería. Y sigue diciendo, y los fármacos, en lugar de acabar con la fiebre y las enfermedades, ¿verdad? En lugar de eliminar la fiebre, eliminan al que se toma los fármacos. Hermano, si todavía usted por allí tiene algo para la fiebre, ¿verdad? En casa, aquí está el escrito. En lugar de eliminar la fiebre, va a eliminarla a usted. Dice, es que usted está introduciendo espíritu de la masonería. Mira, hermano, por ejemplo, una cosa es el anticristo y otra cosa es el espíritu del anticristo. El anticristo es el papado, pero el espíritu del anticristo son sus enseñanzas. Usted no puede, usted dirá, yo no voy a adorar al anticristo. Pero si usted tiene el espíritu del anticristo, sí tiene las enseñanzas del anticristo. Así, usted puede decir, no, es que yo no soy masón, ¿dónde me ve el mandil? ¿Y dónde me ve este? Bueno, si fue conquistado por ahí andaba. Pero aquí está el escrito. ¿Qué dice? El Señor se ha complacido al presentar este asunto ante mí en líneas claras. Mire, Dios le dijo a la sierva, Señor, mira, de manera clara, fármacos y masonería van juntos. En otras palabras, ¿quién está encargado, pues, de los fármacos? Los masones. Porque dice, el Señor de manera clara me lo ha mostrado. Y hermanos, no es que un servidor haya dudado, pero siempre me gusta, ¿cómo se puede decir? Comprobarlo, no por duda, sino porque sé que por ahí está la información. Amén. Y se lo voy a demostrar. Que pase ese paletero, no sé qué. Porque alguien puede decir, no, esto es una charlatanería. No. Cuando Dios revela algo es porque es verdad. ¿Cuántos creemos eso? ¿Lo creemos o no lo creemos, hermanos? Sí. Los casos de fiebre no necesitan ser tratados con medicamentos. Los casos más difíciles se manejan mejor y con más éxito con los recursos propios de la naturaleza, de acuerdo a las líneas claras que el Señor ha presentado. Esta ciencia plenamente adoptada. ¿Cuál ciencia? Fármacos, que es algo del espíritu de qué? Práctica antigua y regular. Dice, esta ciencia plenamente adoptada traerá los mejores resultados si el practicante es minucioso. Perdón, ¿cuál ciencia? Aquí me equivoqué. La ciencia de los recursos naturales. Yo me equivoqué. La ciencia, dice, esta ciencia plenamente adoptada traerá los mejores resultados si el practicante es, ¿qué, hermanos? Minucioso. Amén. Si nosotros nos mantenemos practicando los 8 remedios naturales de manera minuciosa como el Señor quiere, ¿qué dice aquí? Traerá los mejores resultados. Amén. Muchas veces podemos pensar que no funcionan, porque quizás no le hemos dedicado el tiempo que se requiere. Sigue diciendo, ayudando a cada función de la maquinaria humana a actuar con su propia fuerza, la parte que el Señor diseñó para actuar en la restauración de su propia acción. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hacen los métodos naturales? Reactivan, ¿verdad? Y restauran la propia naturaleza. ¿Y qué hacen los métodos de los fármacos? No eliminan la enfermedad, eliminan a todo el hombre a la larga. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué es el espíritu de la masonería entonces? El... ¿Saben que los editores pusieron aquí un paréntesis? Aquí. Que, no, que yo lo borré, porque eso lo pusieron los editores. Dice, ah, es que los masones se aman como muchos amigos y que él tenía una amistad con los doctores. Sí, eso también es el espíritu de la masonería, pero tenía esa amistad para meter fármacos. Doctor Kellogg. Aquí viene la palabra a mí. Dios le ha dado el favor de qué? Fraternidad médica. ¿Qué es eso? ¿Quién usa la palabra fraternidad? Los masones. Exacto, los masones. ¿Qué es una fraternidad médica? Es una sociedad de médicos donde los médicos llegan a acuerdos lo que van a hacer. Independientemente, en este caso, que lo del mensaje del tercer ángel. Ahora, hermanos, hay fraternidad. Si usted teclea fraternidad médica, tecleo, y le va a salir fraternidad médica de muchos estados, de muchos países. Pero la fraternidad médica tiene que ver, en primer lugar, que es una amistad entre médicos, que ellos dicen las medicinas que tienen que hacer, los tratamientos que tienen que hacer. Pero, hermano, ¿cuál sería la diferencia entre los médicos que sabían en ese tiempo los remedios naturales y una fraternidad médica de la masonería? Hermano, los métodos a usarse. Pero Kellogg había traído esa fraternidad, de que valía más la amistad que el mensaje, y la había puesto aquí en el hospital. Y número dos, ¿qué había traído del espíritu de la masonería? Había traído los fármacos y los había metido. Y además, ¿qué había traído? Del catolicismo, la doctrina de Tomás de Aquino, que es panteísmo, y la había metido. Y los adventistas dijeron, ¡qué bonito! Ah, ¡qué bendición! ¡Qué bonito habla! ¡Qué bonito habla! ¡Si habla de ti! ¡Si habla de salud! ¡Qué de malo tiene! ¡Qué de malo tiene! Hermano, cuando leí esto, dije, ay, Señor, ayúdanos. Doctor Kellogg, Dios le ha dado el favor de la fraternidad médica y quiere que mantenga ese favor. En otra palabra, sí, está bien, Kellogg había influenciado a los médicos, pero él lo llevó al punto de la masonería de no solamente influenciar para bien, sino dominar. Fraternidad, espíritu de la masonería. Pero en ningún caso debe usted, como hacen los médicos del mundo. ¿Qué dice aquí? Exaltar la alopatía. ¿Exaltar qué? Alopatía. La alopatía por encima de cualquier otra práctica. Me echo mi cabeza y digo, Señor, si el espíritu de la masonería son los fármacos, ¿los fármacos qué son? ¿Alopatía? ¿Sí o no? Y si exaltamos la alopatía, ¿espíritu de qué es? De la masonería. Le dice, ni en ningún caso debe usted, como hacen los médicos del mundo, exaltar la alopatía por encima de cualquier otra práctica y llamar a todos los demás métodos charlatanería y error. Porque desde el principio hasta el presente los resultados de la alopatía han dado una muestra muy objetable. Ha habido pérdidas de vidas en su sanatorio porque se han administrado medicamentos y estos no dan la oportunidad a la naturaleza de hacer su trabajo de restauración. La medicación con fármacos ha roto el poder de la maquinaria humana y los pacientes han muerto. La gente puede decir, es que partió con el Señor. No, él se partió. O lo partieron. Viene con un pase directo. Sí. Miren. Otros se han llevado las drogas consigo. ¿Cuál me llevo? Llévese tantos gramos, todos. Llévese. Y como ahora vienen en cajitas, en botellitas, en colorcitos, para los niños, para los grandes, para los abuelitos, todo viene en dosis. Ya, eso lo paso a casa. Bueno, ¿qué pasa ahí? Otros se han llevado las drogas consigo haciendo menos. Ah, perdón, aquí no se las llevaron en cajitas. Se las pusieron y así se fueron al hospital, perdón, de su casa, del hospital a su casa, haciendo menos efectivos los simples remedios que la naturaleza utiliza para restaurar el sistema. Entonces, cuando una persona usa esos fármacos, esos medicamentos, que están relacionados con la masonería, de acuerdo a la visión. Amén. Amén, que Dios lo reveló, no amén, que es eso. Entonces dice, ay, pues lo voy a mezclar los remedios naturales. Es que el remedio natural no me hace, porque me hace más rápido el otro. ¿Le ha pasado? ¿Y sabe por qué no le hace? Porque la alopatía, los medicamentos de los fármacos, evitan que la mano que Dios, la mano de Dios, ¿verdad?, que creó los remedios naturales, no pueda trabajar en usted. Entonces, aquí encontramos la palabra ¿qué? Alopatía. Entonces, tenemos espíritu de masonería. ¿Qué más? Ahí está. Alopatía, fármacos, medicamentos. Y entonces el doctor iba a elevar más el método de la alopatía, y al elevarlo iba a echar para abajo el método de Dios. Pero para ese tiempo ya se le estaba haciendo al doctor y a otros, estaban empezando a decir, no, es que los métodos de Dios no van, no funcionan. Luego sigue diciendo aquí, la medicación con fármacos ha roto el poder de la maquinaria humana y los pacientes han muerto. Usted, Dios. Los estudiantes de su institución Barry Creek Sanatory no deben ser educados para considerar las drogas como una necesidad, deben ser educados para dejar las drogas en paz. Y otra vez viene, mire, la fraternidad médica, es decir, el equipo de doctores adventistas que había en ese tiempo, dice así, representada ante mí o para mí como qué, como la, ¿qué dice la masonería? Todos somos amigos y yo puedo dar todo por ti, dice el masón. Se ayudan el uno al otro, levantan un negocio, levantan otro, todo lo que necesiten, ahí les va. Se hacen socios, pero no les importa la doctrina. Y hermano, ese espíritu, la sierva del Señor lo vio entre los adventistas del séptimo día. Se hacen socios, incluso para los ocho remedios y practicar un poquito de todo. Y Dios le dijo a la sierva del Señor, dile a mi pueblo que esto es el espíritu de la masonería. Así que el diablo invadió con panteísmo, que es Tomás de Aquino, doctrina católica romana, y con el espíritu de la masonería. ¿Te das cuenta que de acuerdo a esto es lo mismo? La fraternidad médica representada para mí como la masonería, con sus nombres largos e ininteligibles, que la gente común no puede entender, llamaría charlatanería a la prescripción del Señor para Ezequías. Y eso lo estudiamos en la mañana. ¿Qué le dijo Dios a Ezequías? Ezequías le dijo, mira, ya te vas a morir. No, me quiero morir, dame más años. Bueno, pues, échate una pomada de higo, hazla y póntela, y ya te vas a curar. ¿Y qué le han dicho los médicos? Más bien, ¿qué dijeron los médicos de Ezequías? Entonces eso no lo hemos probado, ¿cómo hacer eso? Pero se sanó, se sanó. Para los médicos, en otras palabras, para los médicos en ese tiempo que usaban fármacos, tenían el espíritu de la masonería, y usar un remedio natural era una charlatanería. Hermanos, se acerca el tiempo cuando no podremos comprar ni vender lo que hoy es considerado por muchos como charlatanería. Los remedios naturales, por Dios, es considerado la medicina de la iglesia del desierto, de los salvos, y el método correcto cuando no se pueda comprar ni vender, hermanos. Y sigue diciendo: la muerte fue pronunciada sobre el rey, pero él oró por la vida y su oración fue escuchada. A los que lo cuidaban se les dijo que consiguieran un manojo de higos y lo pusieran sobre la llaga, y el rey fue restaurado. Este remedio fue tomado por Dios para enseñarles que todos sus preparativos no hacían más que privar al rey del poder de recuperarse y superar la enfermedad. ¿Qué hacían los médicos de Ezequías? Lo enfermaban más. Y Dios dijo: es que no necesitas esos medicamentos que te quiebran la salud, necesitas hijos. ¿Cuántos nos gustan los hijos, hermano? Hay que comer, ¿sabe? También me gusta. Pero hay hijos chiquitos, pero hay unos hijos grandes, de esos criollos de, que se dan allá en la milpa, en el rancho. Ahora hasta ahí los injertados, dice ya. Ya metieron ahí el injerto. Bueno, busquemos los que no son injertados. Si Dios le dio eso para una llaga Jeremías, perdona, Ezequías, entonces quiere decir que es una supermedicina, ¿no es así? Ella estaba muriendo y todavía vivió más años. Pero si vemos hijos, ¿qué decimos? Ah, le toca, oiga, no quiere hijos. 5 por 10. No. ¿Sí, sí, son 5 por 10? Sí. Sí. ¿A cuánto usted tiene ahorita? Bueno, perdón, en este año se puso a 80. Y es que ahorita, bueno, yo me he dado cuenta que anteriormente, ajá, en las milpas estaba, ¿no? Sí. Ellos, había muchos hijos en toda la, lo que es la hilera del, digamos, del gordo, ¿no? Sí. Y ahorita muchos han decidido ya no sembrar higos, así, higos, porque es, se extiende mucho. Y entonces lo que se siembra, digamos, maíz, albahaca, lo que sea, no lo deja crecer. Y entonces han tratado de tumbar todos los higos y ahorita pues ya no hay higos. Bueno, Dios mismo le dijo: hazte una pasta de higos y ponle la llaga. El Señor desvió sus mentes de sus maravillosos misterios a un simple remedio de ¿qué? De la naturaleza. Ahora, note una cosa aquí. Dice: la fraternidad médica representada para mí como masonería llamaría charlatanería a los remedios naturales. ¿Está claro, hermano? ¿Por qué llamaría charlatanería a los remedios naturales? Porque ellos tienen preparativos que lo único que hacen es evitar que cualquier persona se recupere y supere su enfermedad. ¿Y cuáles son esos? Los fármacos. Entonces prácticamente aquí va a haber una pelea, una lucha, sí, entre los que los fármacos y lo natural. Entonces, claro, como ellos no quieren perder, digamos, económicamente, pues lo van a acusar de que son charlatanería. Mire, hermano, ¿ha usted escuchado teoría de conspiración? Mire, hermano, ahí están los masones con los fármacos, de acuerdo a la trompeta. Ahí está, es un espíritu masonero. Usted puede ser adventista, pero con espíritu masonero. Agarrar los fármacos, como mencionamos hace rato, para la curación de ¿qué? De una enfermedad que este rey tenía por cuánto tiempo, Ezequías, ¿no? Por mucho tiempo. Ajá. Una llaga, pues. Podemos ser adventistas, pero el espíritu de la masonería estaba en los adventistas. Pero no solamente el espíritu de la masonería estaba en Hello, estaba la doctrina católica. Tanto espíritu de la masonería como doctrina católica hicieron que Hello se despegara del mensaje del tercer ángel y se dedicara más a una prosalud combinada. ¿Qué piensan hasta ahorita, hermanos? Este hermano, ¿desde qué tiempo existen los masones entonces? Esos son... desde años atrás, hermano. De hecho, la masonería y la iglesia católica van juntas, aunque digan que no. Los masones hicieron muchos templos católicos. Muchas escuelas. Ahora, nosotros somos por la sangre de Cristo hijos de Dios. Amén. Entonces, ¿qué lo reunía a los médicos? Los manipulaba. Y además de eso, aplicaba la alopatía. ¿Escucharon eso? Alopatía, fármacos y medicamentos. Y Dios le muestra una visión a la hermana Juan y le dice, en líneas claras, el Señor me ha afirmado que esa es la masonería. El espíritu. Espíritu de la masonería. ¿Qué es lo que enviaron los estudiantes a Ann Arbor, Michigan? Ann Arbor, Michigan es la capital de la, del estado de Michigan. Battle Creek está allí, está cerca. Dice, hay lecciones para todos nosotros en estas direcciones. Los jóvenes que son enviados a Ann Arbor, que es donde estaba la capital, la escuela de medicina, para obtener una educación que creen que los exaltará como supremos en el tratamiento de la enfermedad, ¿por medio de qué? De drogas. Esto contesta la pregunta de alguien que hizo por allí y decía, bueno, si un estudiante quiere estudiar medicina, bueno, hermano, por cierto, ¿te vas a estudiar medicina o te vas a estudiar teología? La masonería ahí está metida. Nuestra única solución es apegarnos a la Biblia y al Espíritu, pero sí, mantenerme en Cristo el gran médico sanador, hermanos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Así que estos estudiantes iban para estudiar en una escuela, sí, para una educación que exaltaba que para tratar la enfermedad se debían usar drogas. Se encontrarán que resultará en la pérdida de la vida en lugar de la restauración de la salud y la fuerza. Estas mezclas imponen un doble impuesto a la naturaleza y en el esfuerzo por deshacerse de los venenos que contienen, miles de personas pierden la vida. Miren lo que Dios le dio a la Santa Iglesia. Dijo, si nos metemos drogas, tu cuerpo va a querer sacarlas. Y en ese proceso, miles de personas pierden la vida. Debemos de dejar las drogas completamente tranquilas, porque al usarlas introducimos un enemigo en el sistema. ¿Qué son las vacunas entonces? Un enemigo. ¿En dónde? Es que ya estamos, ya viene la cuarta. Porque la primera no sirvió, duró 3 meses, 4 meses, la segunda tampoco, la tercera, oigan, entonces me dijo una persona el día de ayer, digo, entonces ¿cuántas se va a poner usted? ¿Ya le dijeron cuándo se acaba el virus? No, pues, no ha dicho, entonces ¿cuántas se van a poner? ¿6, 10, 12? Le digo, me duele lo que le voy a decir, pero entre más vacunas se pongan, más rápido se van. Abrió sus ojos. Digo, manténganlos abiertos hasta que el Señor le diga, porque para que los ponga él. Ahí está escrito. Introducimos un enemigo en el sistema. Es que ya me puse la Pfizer, que la AstraZeneca, que. Y estas vacunas, ¿quién las crea? Entonces, se va a estar los masones. Ahí está la respuesta. ¿Quién las crea? Estos enemigos en el sistema, ¿quién los crea? O sea, tenemos espíritu de masonería, fármacos, todo. Agradezco a Dios porque esta es una misión que Dios le dio a su pueblo. Amén. Ahora, entonces alguien dijo, bueno, no voy a, el tema de la mañana fue, no voy a ayudar a una misión católica ni a un hospital católico, porque sé que está la sumisión. Pero me puedo ir a un hospital privado o a un hospital de gobierno. Me decían, bueno, se puede ir, pero ahí que va a encontrar. Sí, va a encontrar lo otro. Entonces el diablo como si tiene dos pistolas. ¿O no? Tiene más, pero ahorita tiene dos. Y con revólver, pues, ta, ta, ta, ta. Señor, ¿a quién iremos? Yo creo que va a llegar el momento, hermanos, donde... Y va a llegar porque no podemos comprar y vender. Decimos, Señor, confío completamente en ti, te dejo a mi enfermo. Ahí está. Yo creo que la única esperanza que tenemos es como usted dice, dejar nuestro enfermo en manos del Señor, pero estar conscientes y estar seguros de que cuando la resurrección lo volvemos a ver. Claro que no solamente hacer una oración y dejarle, sino hacer todo lo posible. Todo lo posible. Con los remedios. Exactamente, con los remedios. Todo lo posible con los remedios. Entonces, mire, hermano, permítame porque está avanzando el tiempo y hay varios hermanos, no sé, quizá uno por lo menos que esté viendo, hermano Abraham. ¿Verdad? Sí, saludos a todos los hermanos que van a estar siguiendo. No les deseamos feliz Navidad porque hoy no es Navidad. Hoy es día de sábado. Amén. Deseamos un feliz sábado desde acá, desde México. Así que, ¿qué los mandaba a sus estudiantes? Y les dice, no los mandes. No los mandes para allá. Job, Tito Paz. 19:10 del 2011. Freemasonry and Medicine. ¿Comprobado? ¿Cuál fue la misión? Que entre la medicina y la masonería hay algo. Y esa fue la visión dada. ¿Cuándo fue dada? Déjenme ver. ¿Se acuerdan cuándo fue dada? ¿Se acuerdan cuándo fue dada? Bueno, fue escrita aquí desafiando a la iglesia el 6 de abril de 1899. ¿Hace cuántos años? Gracias, hermano. 122 años. Y un investigador del HuffPost es de Freemasonry and Masonería y Medicina. ¿Qué le pasa? Yo me alegré, Señor. Gracias. Tenemos profeta. Ya que en aquel tiempo hubieran dicho, no, es que la hermana May no tiene nada de sentido lo que está hablando. Ella dijo, en líneas claras se me presentó que así es. Amén. En líneas claras. ¿Qué dice aquí? Disculpen, usted ya no me dio tiempo de traducirlo, hermanos. Durante los años, el misterio ha rodeado... Ha rodeado a la masonería americana. No hago declaraciones o aserciones acerca de cómo la influencia de la Freemasonry, cómo la masonería influencia la medicina. Porque es un aspecto que ha sido pobremente entendido debido a que no tenemos mucha información. Y luego, bueno, aquí dice que hay rumores y todo eso. acerca de la masonería y la medicina. Pero este autor concluye lo siguiente y dice, en resumen, nosotros podemos concluir que la masonería está probablemente envuelta en la mayoría de los aspectos de la medicina. Wow. Most of the aspects of medicine. ¿Qué dice aquí? Los masones pueden arguir que han contribuido mucho a la medicina. Bueno, entonces aquí tenemos. Esto se escribió en el 2011, pero 126 años antes, Dios se lo dijo a la sierva del Señor. Amén. Espíritu de masonería. No nos importa la doctrina, solo la salud y los tabacos. Espíritu de masonería. No mensaje del tercer ángel. Énfasis en la prosalud. BBC News. GMC names Freemason members. ¿Qué es eso? GMC es el Concilio Médico General de Inglaterra. Y dice, el Concilio Médico, los miembros del Concilio Médico General han sido forzados a revelar si ellos son o no son masones. Porque llega tanto el rumor en Inglaterra. ¿Son o no son? Hermano, tenemos profeta, lo sabemos que son. ¿A qué tenés que preguntar? Ajá, pero Dios permite que allá en las élites la gente pregunte para que se compruebe. Amén. Para que se compruebe. Y luego dice. Y sus detalles habrán sido publicados del registro de interés, el cual está abierto al público. Ha habido acusaciones contra el Concilio Médico General, que estaba adversamente influenciado por la masonería y que esto no podía intervenir con la justicia durante la conducta de sus casos. Bueno, hermano, aquí están. Sí, encontraron que sí. Aquí está, dice, los que nosotros encontramos en la lista que están en el Concilio Médico de Medicina de Inglaterra y que están manejando, están influenciando la medicina, son los siguientes. Ahí están los nombres. Por ejemplo, aquí dice, The Former British Medical Association, sure. El encargado de la Asociación Británica Médica. Ellos son los que hacen los fármacos. Señor, gracias porque tú me libras de todas esas cosas. Amén. El encargado de la Asociación Médica Británica. Ya la sierva, el Señor me había dicho desde antes. Si por ahí todavía alguien quiere ponerse, queda rezagado en la vacunación y quiere ponerse algo que ellos inventan por allá. Hablando de las vacunas y otras cosas. Bueno, ya usted sabe quién es Luz. ¿Quién otro? Doctor Simon Pratt, un negociador por la BMEA, que es la Asociación Médica Británica, GP, esto no sé qué sea, Comité. Doctor Ronald Sim, un consultor físico y gastroenterólogo, gracias. y miembro Mr. James Campbell Morton como masones. Entonces, hermano, usted sabe que el que inventó la vacuna, Edward Jenner, el que inventó la vacuna, le sacó a las vacas el suero, eso hablamos, ya se acuerdan, y se lo metió al primer niño. Ahí está la foto, ahí está la, bueno, no sé si es foto o no, pero eso fue mayo de 1796, la primera vacunación. El niñito se llamaba James Fitz. Ese chamaquito que ven ahí fue el primer vacunado de todos. ¿Quién fue el que inventó la vacuna? Se le llamaba el adorable maestro Edward Jenner de la gran logia masónica. Contestamos muchas preguntas ahora, pues gracias a ese escrito de la hermana White. Amén. Desde esa época vino los masones. Más antes, pero allí estaban atacando ya el adventismo. Ellos son los que inventaron la vacunación. Vamos a ver. Miren lo que dice. Disculpen ustedes, hermanos, que no me da tiempo a veces traducirlo en español. Pero por eso pongo los links y los enlaces. ¿Sí? Dice aquí. Conocido en el mundo occidental como el padre de la inmunología. ¿Padre de qué? De la inmunología. Un masón. Se dice a menudo que, está hablando un masón, dice que el hermano Edward Jenner salvó más vidas que cualquier otro humano en la historia. Jenner vivió cuando la viruela estaba matando aproximadamente el 10% de la población y hasta el 20%. En lugares densamente poblados o áreas donde las infecciones rápidamente se esparcían. A través de su investigación, él desarrolló un antídoto para la viruela, oficialmente la primera vacuna del mundo. Aquí está. Jenner, este doctor, fue levantado como un maestro masón en 1812. Miembro de la logia de fe y amistad número 270 en Gloucestershire, Inglaterra. Muy largo, ¿no? Estaba activo en la fraternidad sirviendo en 1812 como maestro de su logia. Esta logia era regularmente visitada por el príncipe de Gales. Oh. Política, masonería, medicina y control. Por eso. Bueno, entendemos que a un político ya me vacuné, vacúnate. Un pastor dice que es un pastor masón. Y entonces así agarran al mundo entero. Bueno, sigue diciendo. Cuando nos quedamos aquí, visitar a este señor, el príncipe de Wales, el futuro Jorge IV, visitaba esa logia, quien jugaría un rol significativo en la vida de Jenner. En 1821, habiendo conocido a having known him to be a man of integrity, habiendo reconocido como un hombre de integridad desde su tiempo en la logia, el ahora rey Jorge IV designó a Jenner para ser su doctor extraordinario. Y dicen los masones, gracias al hermano Edward Jenner y sus estudios sobre la viruela, futuros doctores y científicos pudieron desarrollar curas para enfermedades que una vez, atacaban el globo. Bueno, ¿quién fue el inventor de la vacuna? ¿O más o menos? Entonces aquí comprobamos que lo que dice la sierva del Señor es correcto. Amén. Amén. Y teníamos esta luz desde 1900. Y hoy muchos adventistas, ¿me vacunan? No me vacunan. Bueno, pues como dicen, acepto ser dominado por el método que inventaron los masones, ¿sí o no? Todo este espíritu se estaba metiendo al hospital que Dios había levantado. Un periódico indio llamado Mumbai Mirror. A ver, ¿dónde está? Ay, no sé si lo puse o no lo puse. Creo que sí lo puse, aquí está. Mumbai Mirror. Dice, esto diciembre 23 del 2021. ¿Hace cuándo? Dos días. Bueno, ese es el día que fue consultado por un servidor, pero aquí está julio 14 de 2020 cuando se escribe. Dice, sociedades secretas y su simbolismo en la medicina. ¿Ven? Ahí habla de Frank, Russo, Freemasons. Todos ellos. Ellos tienen muchas empresas de caritativas, los masones. Sociedades secretas médicas, la sociedad de oculistas, la anatomía del ojo, la sociedad secreta Lambda Kappa Lambda de Hipócrates, los doctores, el símbolo que se usa, este símbolo que se usa de la medicina, un símbolo de dioses paganos metidos por la masonería. Y cuando usted va a una... a un hospital le dan la receta y ¿qué viene ahí? ¿Qué viene? Pues le están diciendo, gobernamos su salud. No, y lo más curioso es que pone la serpiente. Esta es una serpiente pagana y este es otro tipo de serpiente pagana. Pero las dos son serpientes paganas. Y alguien ha dicho, ¿cómo podemos poner el símbolo de lo que causó el pecado como salud? Entonces el Mumbai Mirror, periódico de la India, dice, pues ahí los tenemos. Ahora, recuerde usted que la hacienda del Señor dice, en líneas claras nos va a mostrar que el espíritu de la masonería está en usted, el doctor Kellogg, y en la fraternidad de médicos. Hermanos, hoy sigue estando, hoy muchos doctores adventistas, pastores, están haciendo vacunas. De muchas religiones. Y van juntos con el Papa, claro, van juntos. Este periódico titulado, no es cualquier periódico, es el National Catholic Report. El reportero nacional católico, mayo 10 del 2021, las campañas que hizo el Papa para la vacunación, ofrecían castigo o recompensa hace 200 años. Vino la vacunación, y entonces el Papa decía, tiene que vacunarse, y el que no se vacune, castigo. Y como todavía tenían influencia, pues la gente se vacunaba. Entonces, ¿está relacionada la vacunación y la masonería con el catolicismo? Sí. ¿Mm? Claro. Leo un poquito de aquí, mire. Ahí está ese Papa vacunado. Dice, cuando los papas eran reyes, ellos ordenaron a todos sus, a all their subjects, todos sus súbditos, digamos, en los estados papales, ser vacunados, usando castigos o regalos para convencer al que dudaba y estar seguro que el pobre y los prisioneros fueran inoculados también. Vatican News, servicio de noticias de Vaticano, hizo un recuento de cómo, por ejemplo, cuando la epidemia de viruela barrió el centro de Italia central, más o menos allá por los 1700, al final de los 1700 y al principio de los 1800, el Papa Pío VII lanzó the full way of his temporal power, todo el poder de su poder temporal, para una campaña de vacunación. Ya en ese tiempo. El texto de la ley promulgada en junio del 20 de 1822 por el Papa Pío, secretario del Estado Cardenal Erco Consalvi, describió la nueva vacuna contra la viruela como un regalo, put in place by divine, puesto en lugar por la divina providencia. Y así está predicando Muñoz Moya, que es un regalo de Dios. Son papistas. Y varios están diciendo, este es un regalo de Dios. Están repitiendo el acento del Papa de aquel tiempo. Y era obligatorio. Pero el que inventó fue un masón. Pero el espíritu de la masonería no debe estar en el pueblo de Dios. ¿O sí? ¿Te das cuenta cómo va todo el entretenimiento y maneje? ¿Sí? Hermano, y luego dice... Sí. Donde nosotros asistíamos antes, Dios no es antivacunas. Ah, y luego dice que Dios... No, Dios es anti-ignorante, es en cuestión de que conociendo el mensaje, no quiere entenderlo. Muchos obreros y empleados de la organización se han vacunado. Pues como están registrados como ARS, tienen seguro, y no nos dejan entrar al seguro si no están vacunados. Vivimos en un tiempo de grandes apostasías. ¿Sí? Entonces, a los que se vacunaban les daban premios, subsidios, beneficios. Sí, y ay, mira nada más, míralo. Dice, it was necessary, era necesario proveer un certificado mostrando que el aplicante, siendo padre o familiar, había sido vacunado. Oh, ¿de quién viene eso del certificado de vacunación? Del Vaticano, señores y señoras. No nos desesperemos. Alcemos nuestra cabeza y digamos nuestra bendición esta semana. Amén. Porque todo lo que estamos viendo, si seguimos la ilación profética y el consejo de profecía, llegaremos aquí. Amén. Amén. Y no tendremos por qué decir si es mala o es buena. Diremos, es prohibida por Dios. Así que el primero que dijo, yo les voy a pedir un certificado de vacunación, fue el Papa. Bueno, los que refutaban vacunarse, dice aquí, refuse the vaccine. El no recibir la vacuna era definido como reprensible conducta castigada por la pérdida de beneficios. El Papa, fíjate lo que pasó, será comités. Estableció comités para observar la campaña de vacunación y entonces hilarla, ¿sí? O atarla o juntar a los doctores con licencia para to their willingness to vaccinate patients, con su voluntad para que los doctores con licencia vacunaran a los pacientes. ¿Te das cuenta que la masonería y el Vaticano y todos van juntos y obligar a la gente a vacunarse? ¿Eso ya pasó? By 2 years later, para 2 años después el Pablo, el Leo XII, quien sucedió o quien fue después de Pío sucesor, gracias hermano, removió la obligación de la vacuna. Y sus esfuerzos, Judah Priest, causaron la alabanza de uno de los poetas más famosos en Roma, Giuseppe Yoshino Belli, no sé si así sea, quien escribió un sonete, ¿verdad?, al nuevo Papa. ¿Y qué gritó ese? ¡Liberado a su gente de la invención de quiénes! ¡Wow! Está tan claro. ¿Qué dijo ese poeta? Pero este Papa vino y les dijo, vacúrense, y un certificado. Y vino otro Papa y un poeta dijo, este Papa nos ha liberado de la invención de los masones. ¿Cuál es la invención de los masones? La vacuna. Hermano, yo creo que tenemos mucha luz, ¿no creen? Lo que nos faltó es investigarla desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, hermano, otra vez vino otro Papa, Gregorio XVI, elegido en 1831. Hermano, mientras eso pasaba en Estados Unidos, ya estaba Guillermo Miller estudiando bastante, ¿amén? Y se iba a levantar después un movimiento antivacunas, que fueron los primeros adventistas del séptimo día. Este Papa volvió a aplicar la campaña de vacunación y la extendió a todos los prisioneros también. El Papa Pío IX, el último de los papas con poder temporal, continuó la campaña y designó ayuda financiera de dos, esto no sé qué sea, es decir, como una moneda, yo creo, 20 centavos de escudo, para aquellos quienes retornaran 8 días después a hacer Fermín Basilerito, ¿sabes? 8 días después, para que volvieran a checar la eficiencia de la vacuna. ¿De dónde viene esto? De la otra dosis, o que te chequen la dosis. ¿De dónde viene? Del papado. Hay iglesias que dicen, nosotros no nos oponemos a la vacuna, cada quien es libre. Hipócritas, cobardes. Porque como pueblo adventista tenemos un mensaje único que dar. Amén. La advertencia contra la bestia, la gran Babilonia, la masa de Dios. Dar el mensaje final de Dios. No importa que se desplomen los cielos. Amén. Que nuestra vida esté al cuidado de la sangre de Cristo. Eso es todo lo que queremos. Amén. Estamos viviendo en tiempos donde el silencio y la cobardía y la neutralidad se ponen de parte de Roma. Y muchos predicadores se ponen de parte de esta campaña de vacunación que inició el papado a la fuerza y pidiendo y dando certificados. Y este mismo poeta católico dijo, es el Papa que quitó la vacunación, en un poema liberado, que nos liberó del control de los masones. Óigame. Y si usted como adventista no entiende, no entenderá. Lo digo a los que están hasta allá, por hasta allá. Yo sé que los que están aquí cerca se entienden. Amén. Pero algún día alguien que vea esto, porque está llegando enero del 2022, y otra vez vacúnate, que es un regalo de Dios, te van a decir las mismas palabras del Papa. Y los mismos católicos reconocen que eso es una influencia de los masones. Oh, hermano, eso Dios se lo mostró a la hermana Guay. Esto que pasó, masonería y vacunación, en 1800 y tantos, Dios se lo mostró a la hermana Guay en una visión, amén, en los 1900. Digo, bueno, esta es una niñita que estudió tercer año, pero me quiere servir. Yo voy a revelar lo que ella no sabe. ¿Cuántos agradecemos a Dios, hermanos? Yo no tengo duda en que si me vacuno, no me vacuno. Al estar poniendo el control de los masones, digo, ese mismo poeta católico, jamás. Me pongo al control de Dios. Elijo las plantas, los remedios naturales. De hecho, hermano, en Australia hace poco salió un reportaje en Australia. Los que más se han querido vacunar se han ido, digamos, a esconderse en las montañas, entonces, pero han ido por ellos hasta allá. Sí. Sus hijos lo han agarrado y lo han vacunado a fuerzas. Sí, los van y los vacunan. En el día del juicio algunos invocarán esta buena acción y aquella otra como una razón por la cual debieran recibir consideración de Dios, consideración diaria. Ayuda a jóvenes a establecer los negocios. Di dinero para fundar hospitales. Aliviar las necesidades de las viudas y llevar a los pobres a mi hogar. Sí, pero tus motivos estaban tan contaminados de egoísmo que la acción no era aceptable a la vista del Señor. En todo lo que hiciste, el yo figuró en forma prominente. Los adventistas dirán, hicimos hospitales. Sí, te dije que era masonería de la vacunación y ahí te llevaste a todos. Algunos médicos misioneros dirán, Señor, en tu nombre predicamos los ocho reyes. Sí, pero tu doctrina era católica. Y Dios les dirá, apártense. Ustedes hicieron negocio, business, money, dinero. Quisieron mantener la amistad de todos los médicos misioneros en lugar de la doctrina de Dios. No los conozco. No trabajaron para mí, adiós. Pero en tu nombre, Señor. Allá con la bestia, pónganos allá con la bestia. ¿Así va a ser? ¿O no va a ser así? Así está escrito. Entonces, ¿recuerdas que en aquel tiempo, lo que estudiamos en la mañana, Roma inventó los hospitales para dominar con su misión al mundo? Pero hoy no solamente son los hospitales. Ahora Roma está usando la herramienta de los masones, que es la vacunación. Ahí está el mismo reportero católico de lo mismo, para dominar al mundo. Están los adventistas, sábado, después del mediodía, corren a la vacunación. Ahí en Oaxaca se fueron varios a vacunarse. Saliendo de fumarnos, a fumar. Porque hay que ser las autoridades. Este es el tiempo que nos tocó vivir, hermanos. Pero tan claro está el escrito. ¿No está claro el escrito, hermano White? Muy claro. Que cuando lo confirmamos con información, verás. ¡Wow! ¡Qué bendición tener una profeta para estos tiempos! Amén. La hermana Juárez le habló duro a su hijo Kenok. Hijo, es más, le dijo, fíjese. A ver, acá por acá está. Dice aquí. Mientras las teorías engañosas de este libro, donde él puso el panteísmo, sean sostenidas por nuestros médicos, no puede haber unión entre ellos y los ministros que llevan el mensaje del Evangelio. No debe haber unión hasta que haya un cambio. Si hay un médico misionero que está predicando doctrina de Roma, sea cual sea la doctrina de Roma, un predicador del tercer ángel no puede unirse a un médico misionero apóstata. Never, nunca. Nunca. Claro, eso lo digo. Oiga, pero tenemos una escuela de médicos misioneros, ¿y qué vamos a hacer con el instituto? No sirve. A usted le puede servir para hacer dinero, pero no le sirve a Dios. ¿O sí le sirve? Pero debemos negarnos firmemente a alejarnos de la plataforma de la verdad eterna que desde 1844 ha resistido la mujer. Los médicos decían, yo me quedo con la doctrina de Tomás de Aquino, la masonería que está con el doctor, quiero me quedo. Pero los predicadores decían, no. Hay predicadores atentados, porque hay unos que sí se mezclaron con él. Ante Jones y Wagner. Pero nosotros sí lo apoyamos. Mr. Freemason, señor Mason, nosotros lo apoyamos. ¿A qué no? Dice, bueno. Pero hubo otros adventistas, pero es que no lo apoyaron. Y el hermano fue y dice, hey, médicos misioneros, que usted está con el espíritu de la masonería, arrepiéntanse. Y ustedes, verdaderos predicadores, no se vieron con estos. Porque si una vez se une uno que predica el mensaje del tercer hombre con uno que está en la masonería adventista de aquel tiempo, inmediatamente se une, va a dejar de predicar el mensaje del tercer hombre. En otras palabras, lo que hace que muchos predicadores dejen de predicar el mensaje del tercer hombre es que el espíritu de la masonería está en ellos. Entra usted en internet, Centura, usted pone Centura. Hospitales adventistas junto con hospitales católicos ahora en los Estados Unidos. Impactamos más juntos. Advent Health y Common Spirit. Advent Health y Common Spirit. Advent Health. Fundada en 1973 para apoyar y fortalecer las organizaciones adventistas de atención médica en las regiones sur y sureste de los Estados Unidos. Atendemos a casi 43,000 personas. Advent Health. Common Spirit Health. Fue creado por aliviación. Por las iniciativas de salud católicas, 133 hospitales, 21 unidos ahora. ¿Unidos? Sí. Hoy están unidos hospitales adventistas y católicos. Esto es lo que Roma ahora conjuntó. ¿Sí? Esto es lo que Roma conjuntó ahora. Y varios me han dicho, es que están unidos para la salud, unidos para la salud, pero no y nunca para Cristo. Hoy hay dos iglesias adventistas que llevan el nombre de adventistas: Iglesia Adventista de la Reforma y Iglesia Internacional de la Reforma. Están en diálogo ecuménico con esta organización que está en unión con Roma. Así Roma se las va comiendo. ¿Cómo es posible que dos sistemas de hospitales completamente distintos hoy estén trabajando juntos? Debido a eso, Ted Wilson iba a sacar el libro El Conflicto de los Siglos. Pero los doctores que tienen adventistas con esta unión católica le dijeron, no, porque vamos a perder clientes. Entonces Ted Wilson dijo, enflaquemos el conflicto, vamos a ponerlo a dieta, al conflicto de los siglos, y le quitó al conflicto de los siglos varios capítulos y le llamó La Gran Esperanza. No La Gran Controversia, sino La Gran Esperanza, de Ray Hall. Y ahora es el conflicto que reparten. Fíjense hasta dónde vino el ataque de Roma. Desde allá, desde Constantino, pasando por los valdenses, los jesuitas, entrando con Kero, llegando a Ted Wilson. Y Ted Wilson dice, vacúnense, masonería, fórmense, metan las iglesias. Esta es la situación que hoy hemos llegado. Ahí están las monjas unidas con Roma. Hermanos, algunos dirán, di dinero para fundar los hospitales. El doctor que lo exigió, lo mismo. En su viaje a Europa se juntó con católicos y se hizo más fuerte en su creencia. Antes el correo no es como ahora, que un mensaje digital y ya llegó a donde sea. Siempre y cuando haya línea, ¿verdad? Antes tardaban 2-3 meses. Pero esta carta que les leí, donde la sierva del Señor le puso masonería, farmacia, cosmética, cuando le llega al doctor Kellogg, no pudo dormir, y le responde a la hermana Wally. Dice, no puedo dormir. Renuncio a todo. ¿Así? Yo renuncio a todo donde estoy. No es posible que yo haya hecho lo mejor para sanar pacientes y todo. Y vienes tú y me dices, le dice Hermana Wally. ¿Qué es el espíritu de la masonería está? ¿Cómo? Si yo lo he hecho sinceramente. Ah, hermano, en aquel día muchos me dirán. Dice, tus palabras me han herido mucho. No puedo dormir. Nunca pensé que él iba a ser tan así. Y recuerda que era su mamá adoptiva, pero nunca le toleró ni masonería, ni catolicismo, ni fraternidad. Doctor Kellogg viajaba por partes de Europa. Entonces él escribe a la hermana Wally y dice, ya, yo renuncio. La hermana Wally dice, espérate, no es para tanto. Es para que recapacites y llegues. Pero el Espíritu Santo le seguía diciendo a la hermana Wally, escríbele. Así que él llegó a otro país en Europa y ya llegaba y le esperan cartas de la hermana Wally. Doctor Kellogg, también golpe. Usted sigue con lo mismo. Y desde ahí empezó a separación. Y se parece que usted no ha entendido que yo pongo lo mejor. Sí, usted pone lo mejor, pero debe separarse de esas cosas, de esas ideas. Y carta tras carta. Hasta que Kellogg fue desfraternizado. Ya no. ¿Cómo? Un masón va a estar dirigiendo lo que dijo misioneros. Un espiritista dirigiendo un grupo de adventistas. Y hoy, hermanos, hoy por hoy, le pido a Dios que nos dé firmeza para actuar claro y definido. Nunca se recuperó de esta carta que él dijo, nunca. Su corazón y después sus actitudes se separaron de la profeta del Señor. Fue desfraternizado en 1907, para 1915 murió la hermana Wally. He estado 2-3 veces en su tumba, personalmente, Barry Creek, Michigan. La historia dice que cuando Kellogg supo que su mamá adoptiva había muerto, le pegó mucho el asunto. Y hubo un momento en que él fue a la tumba y se hincó y lloró y lloró y lloró. Su mamá, porque había sido buena. La persona que tanto le dio, le reconvino, lo abrazó, lo trató como un hijo. Y al final estuvo en desacuerdo con esa falsa doctrina. Y que al final de sus últimos días, pues, ya no había habido ese carisma. ¿Por qué? Hermano, no se deje llevar por el engaño de un carisma sin doctrina. Que la hermana Juan prefirió la palabra de Dios que mantener el reconocimiento del doctor más conocido del mundo en su tiempo. John Harvey Kellogg. Y fue ahí a la tumba y se puso a llorar. Los testigos vieron a un Kellogg quebrado. Él muere en 1940. Así que entre 1915 y 1940, Kellogg se enferma y quedó postrado allí en un hospital en Barry Creek, Michigan. Y el pastor de la iglesia adventista de Barry Creek, Michigan, lo visita. en su lecho de enfermedad. Y una de las investigaciones que leí es de que Kellogg, ese pastor lo visita para orar con él, lo visita para leerle los salmos, le leía los salmos. En una de esas visitas, la historia dice que Kellogg menciona: acepto y reconozco que me desvié de la verdad. Me duele tanto lo que hice con la hermana Juárez. Y claro, fue ingrato, pues. ¿O no fue ingrato? Fue ingrato. Pero hermanos, mientras tengamos vida, hay oportunidades, mientras hay oportunidad también. El pastor de la iglesia central de Barranquilla le dice: entonces, si usted ya aceptó su error, ¿qué le parece si lo aceptamos de nuevo a la iglesia? ¿Estaba bien? Creo que aprendió de su imprudencia, aprendió prudencia. Dijo: no, pastor, porque esto acaba de pasar, y si usted me mete, esa iglesia que está herida y dividida, yo la puedo herir más. Déjeme aquí, el Señor conoce mi corazón. So, con esta historia hay la posibilidad, si los dos se arrepintieron, perdón, los dos no, que no, si se arrepintió, pero la hermana bueno, canta tras canta lo deshizo, pues, por su doctrina, pues. Hay la posibilidad de que en el cielo los que terminaron, ¿cómo podríamos decir?, en desacuerdo, como enemigos doctrinales, puedan verse otra vez. Pero más vale ser fiel hasta la muerte, como dice la Escritura. Ser fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. Amén. Entonces, hermanos, si puedo hacer un resumen, que puedan ser así como ustedes ven en la pantalla. Instituciones de salud, adventistas de cualquiera, davidianos, adventistas corporativos, de esos de propio ecuménicos, reformistas. He platicado con varios de ellos. O de esos de propio. La serpiente antigua, el diablo, Satanás. Al principio se metió con masonería, panteísmo, Tomás de Aquino, catolicismo. Para 1915 empezó el secularismo, 1930. Para 1915 ya varios estaban yendo a estudiar a las universidades. Para 1930 esas escuelas de medicina empezaron a meter la acreditación. En 1930, 1950, esos hospitales dejaron de predicar el mensaje claro del tercer ángel. Convirtieron en ecuménicos, de trabajar en Roma. Y hoy hay hospitales con droga y masonería, o hay ministerios de sostén propio con remedios naturales, pero sin el mensaje del tercer ángel. Quiera Dios. Y oro a Dios, y a lo mejor lo hay, pero yo no lo conozco, que levante el que sea un pequeño hospital, que nunca se haga romano ni con la misión romana. Creo que cuando venga el fuerte pregón, Dios levantará muchos predicadores y médicos misioneros. Dice que muchos van a ser sanos en este tiempo. Si hoy por hoy las instituciones, como ustedes ven, pueden ver allí, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, las ha colocado bajo su veneno mortífero, La Biblia dice que hay algunos que no han doblado sus rodillas de Baal. Amén. Hermanos, ¿quién quiere leer esta cita? Esta cita es de un hermano que predicó el 1 de octubre de 1901 en la sesión de la Conferencia General. ¿O la leo? Cada familia adventista del séptimo día debería ser una escuela de salud, desde la cual los rayos de luz pueden llegar a los corazones de todos los que están dispuestos a recibir la luz. Cada uno de nuestros hogares debiera ser un hospital donde se pudiera llevar a los enfermos, para los que nadie hace nada, y cuidarlos tiernamente hasta que Dios los restaure o la muerte los reclame. Cada uno de nuestros hogares debiera ser un asilo de los pobres de la comunidad en el sentido más amplio de la palabra. Y así será cuando se ponga en práctica Isaías 58:7, donde se exhorta a las personas que arrojen luz especialmente sobre la cuestión del sábado, a que lleven a sus hogares a los pobres desechados, es decir, a los pobres indeseables. Debemos ser la mano amiga de Dios. Dios no tiene otra mano con la que alcanzar a la humanidad que sufre, solo cuando tiene la oportunidad de trabajar a través de las manos de sus hijos. Vamos a cerrar nuestros brazos tan estrechamente que no tendremos la oportunidad de llevar a cabo su propósito. ¿O vamos a empezar a hacer las mismas cosas que la humanidad necesita que se hagan? Cuando hagamos esto, podemos estar seguros de que descubriremos por primera vez la razón exacta por la que el espíritu misionero ha languidecido entre nosotros, como lo ha hecho, y por la que Dios nos ha dado almas para nuestro alquiler en años. No nos ha dado almas para nuestro alquiler como en años anteriores. Dios nos pide que hagamos nuestra primera obra, y no puede confiarnos la experiencia de la última mitad de Isaías 58 hasta que hayamos realizado la primera mitad. Miles de nuestro pueblo están esperando una cosecha de bendición para la cual nunca han sembrado. Abramos nuestra Biblia en Isaías 58. ¿Qué es lo que dice? Si Dios está esperando que se practique Isaías 58, 7, pero no nos va a dar la mitad de Isaías 58 si no hacemos la primera mitad del capítulo. ¿Qué dice? Isaías 58. Algunos dirán, pero hoy no abrió la Biblia, hermano. Bueno, abrimos la Biblia al principio y estos pequeños versos los desglosamos en la historia. Y 51:7 dice, 58:7, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en donde, y cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano. ¿Y cuál es la segunda parte? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Cómo queremos que se cumpla el verso 8 si no cumplimos el verso 7? Oh, cuando predicamos que la gloria de Dios llene a su pueblo, amén. Entonces, como resultado de partir nuestro pan con el hambre, es más, desde el verso 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo el yugo? Y otra vez verso 7, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y te escondas y no te escondas de tu hermano. Entonces, ¿entendemos? Solo entonces nacerá tu luz como el alma. Y tu salvación se dejará ver pronto. Amén. Eso significa que en casa podemos ser lo que no podemos ser en los hospitales actuales. Amén. Que en casa se puede sanar con el poder de Dios el enfermo que llegue a casa. No con nuestro poder, con los remedios que Dios puso y con el poder de Dios. Y verso 9, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, aquí estoy, ¿qué quieres? Oh hermano, así nos dirá Dios. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento, si saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará y siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Hay que meterle los huesos, ¿verdad? Dios dirá, ya no, te voy a sanar tus huesitos. Y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás, serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad, o del día del sábado, en mi día santo lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces, otra vez ese otro, entonces te deleitarás en Jehová y te harás subir sobre las alturas de la tierra y te dará a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hay dos requisitos para que la gloria de Dios se manifieste: los principios de la salud de Dios para su pueblo y la hospitalidad. Entonces nacerá la luz de justicia como el alma. Amén. Y el otro, si retrajeres del sábado tu pie. Si como médicos misioneros nos aferramos a la doctrina, y aferrarse al sábado, que es denunciar el domingo, aplicar el mensaje del testimonio al corazón. Entonces, te haré caminar allá arriba. Que Dios nos bendiga en esta tarde, hermanos. Y que haya sido de bendición este tema de discernimiento. Obviamente que quedan muchas dudas, pero espero que ahora queden menos. ¿Verdad? Quizá quedan más. Llevémoselas a Dios. Y Él sanará nuestra alma. Vamos a cantar un himno. ¿Qué les parece? ¿Qué himno sugieren? Ok, hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias, les dejo con ustedes. Sí. Gracias por acompañarnos. Grande es el amor divino. Himno número 61. Qué grande es el amor de Dios. Nos lo ha revelado todo hace muchos años atrás. Nos lo ha dicho. Nos colocamos en pie. Grande es el amor divino, es más amplio que el mar, que abunda en su justicia, vino al mundo a libertar. Él nos llama con amor. Sigamos al Señor. como dice el himno. Es por amor que Él nos revela todo esto. Amén. No porque nos quiere ver de otra manera. Es por amor que Él nos advirtió de todo lo que hoy está pasando. Así que en esta tarde vamos a ponernos otra vez en la mano de Dios. Vamos a orar por los enfermos. Vamos a orar porque Dios nos fortalezca a nosotros. En medio de, como dijimos, parece que estamos rodeados. Pero si abrimos los ojos espirituales, más son los que están con nosotros. Amén. Amén. Vamos a doblar nuestras rodillas. Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, el Verbo hecho carne, y a quien adoramos, lo adoramos porque es Dios y lo adoramos porque es humano, que nunca pecó. Estamos aquí para adorar a Jesucristo. 100% Dios, 100% hombre. Porque nos dio el don profético. Nos explicó lo que años después se confirma. Gracias, Señor, porque somos libres. Libres en Cristo. Herederos de su promesa. Señor, danos sabiduría cómo actuar ahora y en los días venideros. Cuando la mayoría nos abandone, cuando la mayoría nos diga que podemos ser charlatanes por aferrarnos a los remedios naturales. Señor, te pedimos que te acuerdes de nosotros, tengas misericordia y sea hecha tu voluntad, Señor. No podemos mandarte ni obligarte a que nos cures. Solo ten misericordia de nosotros. Pedimos por los enfermos, Señor. Pedimos por el discípulo, por su familia, sus papás, su mamá. Todas sus demás familias. Señor, pedimos por enfermos que quizás no están aquí con nosotros, pero sabemos que son nuestros seres queridos o conocidos y que se echa tu voluntad en ellos. Señor, cuando lleguen los tiempos más difíciles y nos toque decidir entre nuestra salud y nuestra salvación, que elijamos nuestra salvación. Amén. Gracias, Señor, por la palabra profética más segura. Si es tu voluntad, bendice nuestras vidas materiales, físicas y espirituales, Señor. Mientras este mundo se llena de miedos y de pandemias y de vacunas y de masonería y de catolicismo, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Bautízanos con tu Espíritu Santo, por tu gracia y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga a cada uno y gracias por haber asistido de cerca y de lejos, y que Dios bendiga a los hermanos allá donde están, donde quiera que se encuentren, que Dios sea con ustedes y demos este mensaje. Hasta luego, hermanos.